Siguiendo de cerca un poco cómo está la situación de los panaderos aquí en nuestra ciudad, imagino que en alerta y preocupado por los distintos incrementos que va sufriendo el insumo básico para su producción, que es el tema de la harina. Sí, lamentablemente viene ocurriendo ya hace aproximadamente 2 meses y bueno, se duplicó y casi aumentó un poco más, un 120% la bolsa de harina, y eso está repercutiendo de mala manera en la industria porque lamentablemente se traslada a los precios y cada vez se vende menos porque la gente ya no tiene más dinero para venir a las panaderías. Está haciendo un combo explosivo en nuestra industria. Por eso, a raíz de esto, esta movilización de mañana en el Congreso de la Nación. Gerardo, consultarte por si tuvieron la posibilidad de tener un acercamiento con las autoridades para ver si se puede generar algún tipo de precio diferenciado para lo que es la compra de la harina o para fijar el precio diferenciado de este insumo, que es fundamental para usted y que en estos meses del año no para de subir. No, lamentablemente se hicieron todas las gestiones que correspondían. Por eso el primer panazo no hubo el apoyo que va a tener este, porque bueno, estaban haciendo muchas gestiones para ver si nos escuchaban, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta de parte del gobierno nacional. Creemos que esto es una política a partir del gobierno nacional, donde de alguna manera u otra o tiene que subsidiar el precio de la harina o tiene que ponerle retenciones al trigo para que baje un poco el precio, se pueda conseguir una harina accesible para tener un pan que la gente lo pueda llevar a su casa, ¿no? Que no puede faltar el pan acá en la mesa del argentino. Pero lamentablemente, como te dije, no fuimos escuchados por nadie y bueno, hay mucho malestar en la industria. El malestar lo sentimos también con nuestros consumidores cuando vienen a la panadería y se viven quejando, que es la realidad, ¿no? Que no le alcanza el dinero, y bueno, estamos en este problema que no sé cómo va a terminar, lamentablemente. Gerardo, y este disparo del precio de la harina, ¿tiene que ver con que se le sacaron las retenciones a lo que era el trigo? En parte es eso, en parte es la gran devaluación que hubo de la moneda nuestra. A nosotros nos aseguran que el trigo está en el país, lo que pasa es que lo tienen unos pocos los exportadores, que deben ser 4 o 5 en el país, que juegan siempre con la especulación y se aprovechan de esta situación. Ya en otra época lo hemos vivido, con la diferencia que, bueno, antes por lo menos el gobierno no escuchaba, pero en este momento, te vuelvo a repetir, se han hecho muchas tratativas y no hemos tenido respuesta de ningún estamento del gobierno. Así que, de hecho, bueno, estamos reunidos con todos los presidentes de muchos centros de panaderos del país. Y es un común denominador, hoy hay muchas panaderías que están cerrando, hay muchas fuentes de trabajo que se están cerrando también. Y bueno, se habló del hecho de hacer un paro a nivel nacional de los panaderos, de no comprar harina. Está muy enojado, gremio. Está muy enojado porque esto de aumentar en esta forma que se aumentó el pan por culpa, bueno, del tarifazo y del tema este de la harina, repercute mucho en nuestra economía diaria y cada vez se nos hace más difícil seguir afrontando nuestro negocio. Claro. En algún punto termina siendo inviable ya. Gerardo, y si te consulto por un relevamiento aquí, ¿cuántas panaderías hay en la ciudad de Rosario que están viviendo esta situación de asfixio y de situación agobiante? Mira, en la ciudad tenemos el 70% de las panaderías que están de regular a mal. O pagan la harina, o se paga la factura de luz, o se paga la factura de gas, o se pagan los aportes, las contribuciones, y los venimos financiando de una manera u otra con esto. Lo que pasa es que esto en algún momento hace una explosión y va a terminar en el cierre de la panadería. Yo día por medio recibo un llamado de algún colega que la angustia y la desesperación de no saber cómo seguir, porque es muy asfixiante la situación que estamos pasando en este momento. Y ayer, por ejemplo, escuchaba al presidente de los panaderos de la provincia de Buenos Aires, donde informaba que habían cerrado ya 100 panaderías en la provincia de Buenos Aires. Eso implica mínimo 500 personas que se quedan sin trabajo. En la medida que el gobierno, te vuelvo a repetir, esto lo queremos, que es una política del gobierno nacional, que si no toma cartas en el asunto se va a profundizar cada vez más, que no sabemos cómo va a terminar, porque está muy enojado, el industrial panadero está muy enojado por toda esta situación. Gerardo, consultarte por la actividad de mañana. Esto va a ser en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Estarán repartiendo panes a la gente, van a hacer un panazo, como se denomina. Sí, va a ser enfrente de la plaza del Congreso, donde se va a entregar 10.000 kilos de pan, se le va a dar también una taza de mate cocido. Y más que todo, sobre todo, es concientizar a la población, porque de la situación que se está padeciendo, ¿no? Y de alguna manera también defendernos un poco entre todos, entre el consumidor, nosotros como pequeñas industrias familiares que somos, porque, te vuelvo a repetir, como dije hace un momento, a ver si el gobierno puede tomar conciencia de esta situación y encarrilar este descalabro que se armó con el tema de la harina y con lo que lamentablemente es el presidente de vetar la ley de antitarifas, que fue también un golpe muy duro a la industria. ¿Recibieron algún respaldo o comunicación de algún de otro sector, ya sea sector del movimiento obrero, asociaciones de derechos a los consumidores que acompañen esta medida? Parte de nuestros empleados, el sindicato de panaderos, ellos están de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, porque al fin y al cabo estamos cuidando la fuente de trabajo de ellos también, ¿no? Sí. Y el otro sector de pasteleros, que también pertenece al gremio nuestro, están de acuerdo con esta movilización. Ellos saben la realidad de lo que está sucediendo, y si bueno, ahora no comprendemos que tenemos que estar todos juntos luchando por esta causa, como dije, vamos a terminar desapareciendo como industria para ver. Esperemos que eso no se dé, Gerardo, y que esto se pueda revertir. Desde aquí todo el acompañamiento y los micrófonos siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que nos puedan escuchar y que tomen conciencia de una vez por todas que el pan no puede faltar en la mesa de ningún argentino. Así es, Gerardo, que tengas buena jornada y estamos en contacto. Buenos días y muchas gracias.